2. Viaja más. Viaja para aprender y madurar. Ve el mundo. 3. Lee los siguientes libros. El mundo es plano, por Thomas Friedman. La crisis del dólar, por Richard Duncan. A Whole New Mind, por Daniel Pink. The Coming Economic Collapse, por Stephen Loeb. Y The America We Deserve, por Donald Trump. Si no estás al día con la información, lee y estudia estos libros lo más pronto que puedas. Te darán una visión interesante del mundo, muy distinta a la que describen los políticos y asesores financieros. Si lees estos libros, preferiblemente en grupo, verás un poco más allá. Verás el mundo que está surgiendo y la infinidad de oportunidades que ofrece para que seas más rico de lo que jamás imaginaste. En vez de vivir como un avestruz como la mayoría de las personas, tal vez quieras volar como un águila y disfrutar de la vida que solo el 10% de la población conocerá. Si decides vivir en el complejo mundo de nuestra sociedad global, te sugiero que aprendas las siguientes materias. 1. Inversión fundamental. Es la habilidad de leer números. Si vas a invertir en negocios, bienes raíces o acciones, es muy importante que sepas leer los números. Es una parte fundamental de la educación financiera. Yo creé el juego de mesa Cash Flow 101 para enseñar lo básico de la inversión fundamental. 2. Inversión técnica. La inversión técnica es esencial en este mundo volátil de hoy. La inversión técnica requiere saber cómo invertir cuando los mercados suben y cuando los mercados bajan. Más importante, la inversión técnica es esencial para enseñar a los inversionistas a invertir con seguridad. Como he dicho en muchas oportunidades, los inversionistas profesionales invierten con seguridad, los aficionados no. Una de mis preocupaciones con los fondos de inversión es que además de que no puedes conseguir dinero prestado para comprarlos, no puedes comprar un seguro contra una caída brusca de las bolsas. Y eso es extremadamente riesgoso. Cash Flow 202 fue diseñado para enseñar los detalles de la inversión técnica. Si no puedes comprarte estos juegos, simplemente consulta la página web richdad.com y consulta la sección Cash Flow. Ahí encontrarás versiones electrónicas para que puedas practicar, desafiar, conocer y jugar con personas que piensan como tú en todo el mundo. Lo más importante es que invertirás tu tiempo sin arriesgar tu propio dinero. Una vez que sientas que has aprendido lo básico de la inversión fundamental y la técnica, puedes intentar con pequeñas cantidades de tu dinero real. Si estudias y practicas diligentemente, pronto estarás viajando por todo el mundo, física y electrónicamente, practicando el juego más emocionante del mundo, el juego del dinero.